Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana. El día de hoy quiero tocar un tema demasiado importante. Es sobre el calentamiento global. Hace unos días estuve navegando en mis redes sociales y encontré un artículo que llamó mucho mi atención. Es sobre el derretimiento del hielo en el Ártico. El tema principal es el canibalismo en los osos polares y el tema de su extinción. Así que después de leer varios artículos, información, investigar y demás, me pareció un tema demasiado importante. A veces no le damos el valor a las cosas y sí es bueno hablar sobre el tema, ya que a veces pensamos que no nos llegaría a afectar debido a que no es en nuestro país o no es en nuestra ciudad, pero sí nos llega a afectar de algún modo. Así que comencemos. Ya que el acelerado derretimiento de hielo en el Ártico deja a los osos polares sin lugares para cazar, entonces ellos buscan pues varias maneras para quitarse el hambre y recurren al canibalismo. Actualmente los casos de los osos polares que se matan y se comen entre sí están creciendo debido al derretimiento del hielo y la actividad humana que destruye su hábitat. Un experto en osos polares señaló que el canibalismo entre ellos es un hecho que existía, pero sucedía rara vez, y ahora es un tema demasiado frecuente entre ellos. Podemos decir que el canibalismo entre los osos polares está aumentando, dijo un investigador del Instituto de Problemas de Ecología y la Evolución de Moscú. En algunas estaciones no hay suficientes alimentos y los osos atacan a otros osos con osesnos, es decir, las crías, ya que suelen ser los más débiles o están demasiado ocupados cuidando a las crías, entonces ellos aprovechan el momento para atacarlos, ya sea a la madre o a las crías. Este invierno, la zona del Golfo de Obi al mar de Barents, donde los osos polares solían cazar, es ahora una ruta concurrida de barcos cargados de gas. Esto destruye el hielo, aparte de contaminar también el agua. Los investigadores rusos han constatado un creciente número de especies que abandonan sus lugares para cazar debido al derretimiento del hielo por el calentamiento del clima. En el último cuarto del siglo, el nivel del hielo al final del verano ártico se ha reducido un 40%. Esto lleva a que los osos polares tendrán que dejar de cazar en el mar helado y se queden varados a las orillas cercanas al polo. Los cambios se han producido de forma gradual en este tiempo y parece que no son temporales, afirmó Adrián Gall. Cabe resaltar que hace tiempo se dio a conocer la noticia de que el oso polar estaba en peligro de extinción. Solo hay 5 de 19 especies. Parte del problema se debe a la caza ilegal de estos, porque a pesar de que hay castigo para los cazadores, estos no suelen ser muy severos. Muchas personas los matan porque creen que serán atacados, pero no suelen perseguir a los humanos. De hecho, al sentirse ellos en peligro, se alejan de la zona o del lugar. Otra preocupación es la cantidad de contaminación existente. Hay una cantidad enorme de pesticidas. Incluso aquellas especies que son cazadas por los osos están contaminadas. Entonces esto ya nos habla sobre un problema demasiado amplio, ya que no es solo la especie de los osos polares, sino hay una infinidad y variedad de especies que están en peligro. Y hablando ampliamente sobre los metales pesados que afectan a los osos, los contaminantes, el hielo derretido, todo esto, pues no solo es como el hambre que ellos tienen, sino también los lleva a abortos involuntarios de sus crías, enfermedades, heridas, todo esto debido al clima y a los contaminantes a los que están expuestos. En el 2008 fue cuando se declaró la especie de los osos polares en peligro de extinción. Se daba a conocer que la caza de esta especie a lo mejor era la primera y quizá en parte la única razón de la extinción. Pero pasando el tiempo pudimos observar que pues no era así. Se daban las cifras demasiado altas sobre en cuántos años sucedería algo peor para ellos, pero no contábamos con que el calentamiento global iba a avanzar demasiado. En sí han pasado solo 12 años y podemos observar que el tema ha ido tomando un rumbo demasiado preocupante. Esta especie, aparte de estar en peligro de extinción, ha recurrido al canibalismo. Esto nos habla de que ya no solo somos nosotros los causantes, no solo es el clima, sino que todo esto está provocando que entre ellos exista el canibalismo. Creo que es momento de pensar, de actuar, pero sobre todo de estar conscientes de que no solo es esta especie, sino que son varias las afectadas por el mismo tema, que son las consecuencias de nuestros actos y que sin duda pues existen aún empresas a las que solo les importa generar dinero y se olvidan pues de las especies, se olvidan del futuro, se olvidan de cosas demasiado importantes que en algún momento podremos necesitar, y todo esto está empeorando, todo está afectando al clima, al mundo, inclusive a las personas. Entonces creo que es momento ya de ponernos a pensar, de reflexionar y de actuar, porque recordemos que sin una especie en el mundo, pues no solo es esa, sino es una cadena y es otra especie y después otra y otra y otra. Entonces esto nos llevaría a quedarnos sin flora ni fauna y pues nos afectaría demasiado a todos. Ya es momento de abrir los ojos y hacer algo por el mundo. Espero que este tema no quede solamente en este audio, sino que siembre algo en nuestras mentes y hagamos ya algo.